Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy. Bueno, me encuentro acompañada de dos personas, tenemos a Matías Vespa y Pedro Porciúncula, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, encantada de conocerlos, muchas gracias por venir. Le cuento a la gente, bueno, ambos son actores, pero voy a hacer como una breve introducción para yo también entender qué está pasando. Matías, es actor, estuvo hace poco con una obra que acaba de bajar de cartelera, pero va a venir también en representación de La Gringa Teatro, como para contarnos un poco más de los espectáculos, la sala. Y Pedro está actuando en varios de los espectáculos que hay allí, entonces vamos a conversar un poquito de las dos cosas. Matías, te pregunto, entonces, ¿podés comentarnos un poco de lo que hay para ver? Bueno, primero que nada, gracias sí. por el espacio. La sala cuenta con tres obras en este momento. Uh-huh. Los viernes, como si pasara un tren, sí. 20:30. Los sábados tenemos a las 8 de la noche Declive. Y a las 22 horas los sábados, ahora este fin de semana, este sábado, estrena Nunca Estuviste Tan Adorable. Uh-huh. Es el último estreno del año para sí. cerrar el año. Y bueno, son pocas funciones, avisarle a la gente que son poquitas funciones porque se nos viene fin de año sí. encima. Claramente, seguramente vuelvan el año que viene, pero nada, avisarle para que no se la pierdan este año. Uh-huh. Y puedan reservar. Eso es lo que tenemos hasta ahora, o sea, lo que viene siendo la cartelera, tres buenas obras. Uh-huh. Muy buenas obras. Si bien todavía nunca tuviste tan adorable, no estrenó, claro. pero yo he visto los ensayos. Uh-huh. Estoy ahí en la parte técnica y les puedo asegurar que es una muy buena obra. Lo que tiene característica las tres obras, que siempre tratan sobre lo cotidiano ¿sí? y sobre los vínculos. Uh-huh. Una cosa tan cotidiana, pero que a su vez, al resaltarlo en el teatro, ¿no? Es como una pequeña lupa. Esto hace que el espectador se emocione, se ría, se indigne. O sea, nunca estuviste tan adorable, porque bueno, todavía no estrenamos, pero en las otras dos te puedo dar fe que el público, en las tres, porque también enamorarse también pasaba, ¿no? Esto que la gente habla en el teatro, participa, no digo que hay un diálogo, pero sí enuncia cosas que a veces ves desde el escenario, cuando yo a mí me tengo que hacer la parte técnica, a veces estás ahí, decís, wow, cómo la gente está metida uh-huh. adentro de la obra, y eso está increíble uh-huh. que suceda. Nada, es una característica, me parece, que tienen las tres, es como el desarrollo de los vínculos, ¿no? Uh-huh. Tire y afloje, que hace precioso, porque a veces explota la platea de risa y otras veces se emociona y se uh-huh. indigna hasta no poder más a veces. Está bueno eso, porque es una forma de llegarle al público, ¿no? Y que después de la sala termina la función y se van con algo, ¿no? Sí, está yo creo que en la pizza después de posfunción están uh-huh. tipo, no, porque yo estaba con él, no, yo estaba con el otro. Es verdad. Y eso es lo bueno también, ¿no? Que el teatro deja algo para después, para comentar, para disfrutar, y que uh-huh. no queda solamente por el mero, que también está bueno el entretenimiento, pero esa cosita que queda después, el resabio que después comentamos en la comida o en la cena uh-huh. o al otro día con compañeros de laburo, che, vayan a ver esta obra que está buenísima por esto, eso está de más, porque es parte de nuestro, me uh-huh. parece, de nuestro laburo, eso, dejar la semillita para que se siga totalmente. Charlando. Entonces, como si pasara un tren, tenemos Declive y en la que, bueno, bajó Enamorarse es hablar corto y enredado, que actuaba quien les habla, Matías Correcto. Vespa, y entra para el estreno Nunca Estuviste Tan Adorable, entonces. Sí, correcto. ¿Podemos comentar cómo hace la gente para adquirir las entradas? También dónde están ubicados, porque capaz que hay alguien que no conoce La Gringa Teatro. Bueno, las entradas se pueden reservar por WhatsApp. Sí. Ahora Pedro le va a pasar el número porque él se lo sabe de memoria. Ah, bien, bien. estuvimos estudiando. más él que yo, pero bueno, nada. No, se puede comunicar ahí sí. vía WhatsApp, vía Instagram también. Tenemos ahora Pedro va a pasar también en Instagram. Uh-huh. Por Facebook también. O sea, pueden hacer la reserva por ahí o pedir el número de WhatsApp por esos medios, por Insta y Facebook, y se lo pasan inmediatamente y pueden hacer la reserva. Y si no, se compran en boletería de la sala, que ahora Pedro le va a decir el lugar. Perfecto. Así que nada, le doy paso a Pedro. Vamos con eso. Número de reserva, 098-099-010. Redes sociales, a ver si voy bien. Facebook, La Gringa Teatro. Instagram, @ La Gringa Teatro. Y la boletería es en Galería de las Américas 1236. Perfecto. Ahí en 18 de julio, en la Galería de las Américas, es el teatro que queda para adentro. Pasa por la galería, vas a pasar peluquerías, cosas, no sé cuánto. Y al final hay una escalerita y dice La Gringa arriba, un cartel grande. Al fondo, a la derecha. Al fondo a la derecha, correcto. ¿Y qué horario tienen? Porque, por las dudas. Bueno, por ejemplo, las funciones los viernes es 20:30. Se abre media hora, 40 minutos antes la boletería. Perfecto. Está uno de nosotros, o está Vicky o Álvaro, en la boletería, y puedes ir a sacar tu entrada ahí. Perfecto. Y después los sábados, a partir de 7:15 más o menos, 7:20, ya hay alguien en boletería, porque la función empieza a las 8. Luego hay un impasse ahí de 8 a 9, que es cuando la obra está rodando, que es declive, y a las 9:15 se vuelve a abrir boletería para sacar las entradas de las 10. O sea que tenés como 40 minutos como para ir tranquilo y nada, retirar la entrada. E incluso ha pasado que a veces nos llegan y bueno, manda un mensajito mismo al teléfono de reserva y los esperamos, minuto más, a veces pasa, hacemos ahí un poco de cintura para que no se pierdan la obra y todos podamos disfrutar. Totalmente. Yo fui una vez a La Gringa, la primera vez que fui, y fui a ver Las Bestias. Es una sala muy íntima, está muy lindo, la verdad. Eso como para agregar, sí. ¿No? Sí, yo creo que es eso también lo que hace que la gente se sienta como adentro de la obra, ¿no? Sí, esto de la cercanía. Esto de estar ahí como cerquita de los actores, cerquita del espacio también del escenario, yo creo que hace también un poco a sentirse cómodo a veces de intervenir. Nos ha pasado que tiran pie, ¿no? O sea, a mí esto con la última, cuando en un momento ella me dice, me da otro, y yo le digo, otro mate, y antes que yo diga la palabra, la gente ha dicho tipo, ¿otro mate? O sea, la gente misma dice tal cual el texto y pareciera como decís, wow, están adentro de la obra. Pero claro, yo creo que el espacio también es propicio para eso, para ahí, para la cercanía y la comodidad. Digo, es un espacio lindo y que nosotros los super disfrutamos, y creo que el público también siente que al disfrutar los mismos actores, el público también un poco eso lo siente y lo disfruta contigo, ¿no? Ahora que decís esto de que sentías como que te tiraban el pie desde la platea, es medio difícil también eso, ¿no? Porque una concentración importante hay que tener para no distraerse, el público está tan cerca que puede pasar algo, estás escuchando, ¡pa, esta cagada, me quiero ir! Capaz que escuchás eso y ¡pua! Sí, también, yo he escuchado bostezos. Ajá. Sí. Y a mí me ha pasado, no sé, perdón que, no, pero a mí me ha pasado de que, antes de estrenar nosotros con Enamorarse hicimos funciones, voy a contar una infidelidad, pero bueno, hicimos funciones como para público, para no testear la obra, por dónde va, los tiempos, porque es una obra re difícil, y pasó que estábamos ahí en plena obra, y alguien se empezó a tentar mucho de la platea, y nos empezamos a tentar los actores, porque era como, claro, estar tan cerca, empezamos a escuchar la risa y no lo podíamos contener, hasta que en un momento no pudimos contener más la risa, y nos reímos toda la sala, estábamos en conocido, no era, ¿no? Porque estábamos haciendo ensayos. Y nada, esa cosa de que, claro, después me pasaba que en las funciones cuando se reían mucho, yo empezaba a pensar, ay, no me voy a tentar, porque claro, porque es un segundo y se demorona todo eso. Y nada, yo creo que eso de la cercanía también hace esto, de lo difícil a veces cuando va, ¿no? El comentario, o un comentario gracioso mismo dentro de las obras que tira el público. Que nada, te causa gracia a vos como actor, en realidad estás ahí y decís tipo, wow, qué comentario gracioso, pero tenés que como, o sea, el chip ahí cambiar, es como es un juego divino que sucede los viernes y los sábados de la noche ahí, es hermoso. Tiene sus pros y sus contras. Bueno, Pedro, estás en dos obras. Está Como Si Pasara Un Tren, ya estrenaron hace poquito también. Y ¿cómo viviste esta situación también? ¿Te pasó? Sí. ¿Sí? Sí. Como Si Pasara Un Tren, yo verdaderamente he vivido cosas hermosas. Ajá. Es una obra que en lo personal me toca mucho. Sí. Y he vivido de esas. He vivido desde escuchar, gente decir, esta mujer no sirve de madre. Hasta, no. Sí, sí, que es como, hasta bueno, risas, uh-huh. Y también lo otro, celulares, papeles de caramelo, sí, gente que habla y comenta, a veces cosas que no tienen que ver o cosas, uh-huh, que sí. Pero sí, sucede todo. En la gringa pasan cosas. En la gringa pasan cosas, sí. Pero contame entonces, ya que empezamos como con esta obra, Como si pasara un tren, contame un poco de qué va, contame un poquito. Bueno, Como si pasara un tren es la historia de una familia del interior, una, ¿sí?, madre y su hijo, Juan Ignacio, que bueno, tienen una rutina muy establecida, una forma de vincularse muy establecida, una madre sobreprotectora, un hijo que tiene un retraso madurativo severo. Uh-huh. Entonces también eso lleva a que esa madre sola tenga ese miedo de dejarlo ser, de soltarlo, lo sobreprotege todo el tiempo. Y llega de la ciudad la prima, uh-huh, que viene enviada por la madre por miedo a que se esté convirtiendo en una drogadicta, entonces la manda como de retiro al campo. Entonces, claro, llega esta prima que es rock and roll, rock, uh-huh, and roll, rock and roll, y los da vuelta, porque claro, introduce una dinámica en esa familia que es totalmente desconocida para ellos. Uh-huh. Entonces, bueno, la historia va sucediendo en lo que va, para mí va siendo como esa cosa de Juan Ignacio, de este chico, de poder reclamar su lugar, de poder hacerse escuchar, de hacerse ver, y de la madre de aprender a soltar un poco y también a dejarlo a él, bueno, buscar su propio camino. Me parece, uh-huh, que eso es lo lindo que tiene, uh-huh, esa obra. Totalmente. Es ahora como que escuchando esto comprendo eso que decían de que tiene temas como que muy cercanos, como que pueden llegar realmente al público. Está muy lindo e interesante. Bueno, perdón, ahí tengo un comentario. Hace poquito tuvimos una función en Lascano, en Rocha, y conversando después con la gente que había ido, nada, nos dicen una cosa que a mí me quedó resonando mucho, que es, nos podemos identificar con cualquier cosa de esta obra sin ser la situación puntual. Ajá. Como que ellos sentían que había muchas cosas de su vida que veían reflejadas al 100%, uh-huh, en ese espectáculo. Totalmente. Y eso es muy bello también, de darse, sí, cuenta de lo que uno está transmitiendo. Uh-huh. Tengo una pequeña duda, y es si, porque sé que muchas de estas obras son producciones de La Gringa, pero no sé si es que tienen un elenco estable y ustedes son parte de él, o cómo es que llegan a estas obras. ¿Los convocan directamente? Es de curiosa nomás. Bueno, a mí me pasó que yo hice en 2017, uh-huh, El Loco y la Camisa. Sí. Y nada, yo ahí hice casting y comenzamos la obra. Y después hubo un impasse porque yo tuve que elaborar de otras cosas y volví de vuelta en el 2020. Y nada, y como que ahí empezó, como habló de Vicky, creo que empezaron como a visualizar esta idea de que está bueno mantener como un equipo de, sí, trabajo, y que si bien a veces hay unos actores que vienen invitados o no, o cosas puntuales, uh-huh, pero sí, casi siempre somos los mismos actores y actrices, claro, que estamos en distintos proyectos, porque bueno, porque nos conocemos, también yo creo que esta confianza de conocer el laburo, de, uh-huh, de trabajar tranquilo, de y bueno, y aparece gente nueva, joven, por ejemplo, Nunca Estuviste Tan Adorable, hay apariciones jóvenes, hicimos, sí, teatro para niños con un elenco también de jóvenes. Yo creo que en eso está bueno, porque La Gringa mismo fue como renovando y como esto, la apertura a cosas a nuevos jóvenes, uh-huh, ¿no? No quiere decir que yo sea viejo, pero digo que está bueno ida y vuelta, uh-huh, y que casi siempre nos mantenemos los mismos, y está bueno porque ya cuando uno va a plantear una obra nueva ya conoce un poco cómo es la dinámica, claro, del laburo, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que se desarrolla como mucho con más facilidad, uh-huh, ¿viste? Es como que bueno, está, o sea, mantenemos los ensayos son rigurosos, ¿sí?, pero uno va a trabajar sabiendo un poco la dinámica del otro, del uh-huh, laburo, dónde apoyarse, dónde están a veces los temas más de flaqueza de uno, ¿no? Y en eso ayudar y nada, creo que es un ambiente de laburo que está buenísimo. Y que también, por ejemplo, hay veces que nosotros dos trabajamos de técnicos en otra obra, uh-huh, que no actuamos, entonces estamos en la parte técnica, entonces, claro, uno hace luces, entonces como que nada, también eso hace que nos apropiemos del lugar, uh-huh, ¿no? Y que nada, esta cuestión de ponerse la camiseta, uh-huh, por citar una frase futbolera, hace que sean contundentes los trabajos y de una calidad tremenda, porque es riguroso la visión de Álvaro y Vicky, por un lado, uh-huh, y también ellos abren a la opinión, a ver qué les parece, podemos ir por acá, por allá. Y hay una confianza y un diálogo en esa comunión ahí que hace que los trabajos sean de buena calidad y para nosotros sean un disfrute a la hora de crear y uh-huh. de estar ahí todos los días, porque son varias horas de laburo, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Decirle a la gente, porque no sé si lo mencionamos o no, que Álvaro y Vicky son los co-creadores y directores de La Gringa Teatro. Y claro, totalmente, es que en el mundo de la actuación me parece que uno se tiene que ir moviendo y generando sus vínculos y como que, conozco a aquel, este está bueno, para este personaje lo llamamos. Y así es como que se va creando una red que totalmente, como que se van conociendo entre ustedes. Y bueno, nada, no me voy a ir por las ramas. Pedro, quiero seguir sabiendo sobre estas obras que son dos, qué locura. ¿No se te mezclan los papeles ahí? Bueno, por primera vez me pasó en el ensayo, en un ensayo ahora hace unos días, uh-huh. de mezclar parlamentos. No me había pasado nunca. Sí. Hasta que en un momento estábamos ensayando, nunca estuviste tan adorable. Uh-huh. Y yo tengo una escena en la que hablo por teléfono y viene mi madre a sacarme el teléfono. Y yo hablando le digo: ahí viene mamá, que es un parlamento de como si pasara un tren. Que no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo. Fue la primera vez que me pasó. Recemos para que no te pase en el estreno. No, espero que no. Esto coincide que tu madre en esta, en esta obra es la madre también en la otra obra. Uh-huh. Ese es increíble, que es Virginia. Uh-huh. Esto que hablábamos recién, ¿no? De trabajo en equipo, justo coincidió esto. Y que fue mi madre en Solo Llamé para decirte que te amo. Ah, también en otra obra. Mi familia teme en cualquier momento, cambio el apellido. ya de paso, entonces mencionamos el elenco. Primero, ¿Cómo si pasara un tren? ¿Querés comentar, Pedro? ¿Cómo si pasara un tren? Uh-huh. Sí, somos Virginia Marchetti, Eliana Requia y yo. Y en la otra, como si nunca estuviste tan adorable. Y nunca estuviste tan adorable, somos Virginia Marchetti, Amparo Zunín, Melina uh-huh. Gorsi, Lucía Videla, Marcelo Roca, Marc Manfrini y yo. Perfecto. Ahora comentamos un poco de nunca estuviste tan adorable. A ver, ¿de qué trata esto? Nunca estuviste tan adorable. Es también una historia escrita por Javier Dolte. ¿Sí? Es una historia que narra la historia, valga la redundancia, de su familia, uh-huh. digamos. Está trabajada en tres tiempos, en lo que él le cuentan qué pasó, lo que él cree que pasó y lo que le hubiese gustado que sucediera. Uh-huh. Esos son como los tres tiempos en los que él trabaja la escritura de la obra. Uh-huh. Para mí es una historia de amor, de amores. Uh-huh. Amores correspondidos, amores que fracasan, amores familiares. Sí. Es una historia, es una tierna historia de amor. Uh-huh. Perfecto. Y de humor también. Esta obra tiene una cosa que está buenísima. Perdón que me meta, ¿no? No, me encanta. Es porque seguramente estás viendo siempre los ensayos. Es que entonces, sí, claro. Entonces, a mí me pasa que yo la veo y me encanta porque hay situaciones, esto que hablábamos recién, ¿no? De reconocernos y es muy gracioso ver cómo nosotros a veces vemos en el teatro cosas que no pasaron o cosas que y vos decís, ay, qué absurdo, ¿no? Por ejemplo, la madre de él es como que todo el tiempo es como está a la defensiva y todo le pasa a ella y vos decís, claro, y vos, yo decía, ay, qué parecido a la gente, o sea, a mi madre, por ejemplo, ¿no? O el padre, y son cosas que vos reflexionás, uh-huh. pero a su vez no es como una cosa como pesada de reflexión, sí. ¿no? Como, y hay algo moralista, es que sucede, uh-huh. y te reís de eso que sucede, y al mismo tiempo estás diciendo, wow, qué viaje, claro. esto, ¿no? Es como que nada, yo creo que eso tiene de interesante, uh-huh. todas las obras, en esta justo se ve un poco más porque hay unas relaciones de no, en todas se ve, pero digo, nada, esta creo que es como la más fresca ahora, ¿no? Uh-huh. Y entonces vos decís, pa, qué salado esto que está pasando acá, uh-huh. que lo estoy viendo y me estoy riendo y al mismo tiempo estoy pensando que qué parecido es a cosas que me han uh-huh. pasado. Claro, y el ingenio también del autor, ¿no? Para crear un personaje que pueda identificar si sea tan así como, ¡pam! Sí, sí. Me veo en lo que estoy viendo. Familiar. Aparte claro. hay generaciones, o sea, está la madre, están sí, sí, sí. ellos que son como los hijos, y es como, ¿no? Uno que es hijo, decís, ¡ay, claro! Mirá, uh-huh. la relación con la madre, la relación con el padre, la relación del padre con la hija. Uh-huh. Es como que está nada, buenísimo. Yo me divierto muchísimo. Uh-huh. Y como después también, en una segunda parte de esa obra, los hijos van tomando el lugar que correspondía a sus padres en la uh-huh. familia, como una cosa cíclica ahí también uh-huh. está. Sí, está bueno, está bueno. Sí, es muy curioso. Capaz que cualquiera de estas obras dentro de 20 años la vuelven a hacer y sigue siendo identificable para la gente, temas que siguen capaz que vigentes. Es una locura. Yo te doy un ejemplo, por ejemplo, de lo que pasa con El Loco, que ahora hacemos temporadas cortas de 2 meses. ¿Sí? Y El Loco se estrenó en 2017 y hacemos la obra la hicimos ahora este año, la hicimos por 2 meses, y es increíble cómo hay discursos que están súper vigentes de aquella época acá, y cómo el planteo de la obra hace esto de reflexionar al público desde un lugar que decís, wow, esto sigue pasando. O sea, esto es lo que hablábamos, ¿no? Digo, claro. Por citar a un tiempo que hace una obra que está en la gringa, que hace ya muchísimo tiempo, sigue pasando lo mismo, la gente sigue reflexionando sobre eso, y hay discursos súper vigentes que están, ¿no? Y que ahora se ha potenciado un poco más todavía, porque la obra trata sobre la violencia ejercida sobre los vínculos y sobre la mentira. Y claro, y hoy, desde 2017 a hoy, ha habido un cambio muy grande de eso, sí. ¿No? Y claro, y se potencia aún más, o sea que cobró súper vigencia, es un discurso súper actual, que quizás en el 2017, si bien era actual, no estaba tan cargado, claro, de potencia el discurso, ¿no? Totalmente. Y eso está buenísimo. Está buenísimo. No, por favor. Bueno, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Matías Vespa y Pedro Porciúncula. Ambos, bueno, vienen en representación del Teatro La Gringa, La Gringa Teatro, y también como para conversar un poco de todas las propuestas que tienen en cartelera, y en especial, bueno, que Pedro está trabajando en dos de estas obras, Como Si Pasara un Tren y Nunca Estuviste Tan Adorable, nos estuvo comentando un poco. Yo estoy impresionada porque digo, ¿cómo hace para estar en dos obras a la vez? Tres, porque me acaban de contar que está en otra, por otro lugar, y no, una locura. Pero yo te quería preguntar, ¿cuál fue tu primera impresión cuando te llegan estos libretos? Bueno, el primero que me llega no es ninguna de estas dos, fue una obra anterior, esta que comentábamos hace un rato, solo llamé, ¿sí?, para decirte que te amo. Y fue como el primer encuentro con el mundo profesional. Yo todavía estaba dentro de la escuela, estaba cursando el último año, ¿sí?, por hacer el egreso, y me llega esta invitación de Virginia de sumarme al elenco, y fue un momento de miedo. Fue como... Tenso. Sí, sí, y como de mucha emoción también. ¿No? Una cosa re linda, como de... Nada, primero de sentir la confianza de alguien que había sido mi docente, en este caso Virginia. De decir, esta persona me vio trabajar y ahora está apostando por mí, claro, para integrar ese elenco. Entonces, nada, fue un momento precioso, con una obra también muy divertida, con un elenco de personas divinas para compartir. Entonces fue como una primera experiencia hermosa, realmente muy bella. Y bueno, después, más adelante, viene la propuesta de Como Si Pasara un Tren, que ahí fue... Todo esto más, bueno, la dificultad que tiene el personaje. Claro. Que ahí sí fue como, bueno, acá tengo que poner en juego todas mis herramientas y más. Un desafío fue como... Sí, fue un desafío, fue realmente un desafío grande. Fue una obra también en la que yo me sumé a hacer una sustitución. Entonces la obra ya estaba planteada, digamos, claro, y tenía que sumarme a lo que ya estaba establecido. Entonces fue como una primera etapa de, bueno, lo primero que tengo que hacer es acomodarme para que esto pueda seguir funcionando. Y después empezar a cargar lo mío, lo propio. Claro. Entonces, nada, realmente fue un desafío muy bello. Fue un desafío muy bello. Y sigue siendo hasta el día de hoy, porque por suerte seguimos en cartel. Aprovecho nada para decir, nos quedan 3 funciones. Sí, sí. Y bajamos el último viernes de octubre. Perfecto. Y bueno, y con Nunca Estuviste Tan Adorable, nada, vuelve a pasar esto de mucha gratitud. Siguen apostando por mí. Claro. Que eso es hermoso, es un reconocimiento precioso al trabajo de uno. Y bueno, y como también esta cosa de que se suma mucha gente, porque de ser de la obra que estábamos en cartel, que somos tres, pasamos a ser un elenco de 7. Entonces, claro, se genera otra dinámica, otra sinergia con gente también hermosa. Una obra que, como decía Mati recién, tiene un montón de humor, tiene un código, para mí, muy distinto a como si pasara un tren. Por lo menos para mí, actoralmente. Sí, o sea, me implica otro código, me implica otras cosas. Me implica otras búsquedas, otros desafíos. Entonces, nada, realmente están siendo experiencias bellísimas. Perfecto. Entonces, repetimos para que la gente, si nos está escuchando recién, las funciones, no sé si lo tienen por ahí o lo busco, para decir cuántas funciones quedan, los días, hora. Las funciones de, bueno, como si pasara un tren, vamos los viernes a las 8:30 y nos quedan los viernes de octubre, que son 3, ¿no? ¿Qué quedan ahora? A ver. Sí, creo que sí. Sí, quedan 3. Quedan 3 funciones, las últimas 3. Perfecto. Bueno, después tenemos los sábados a las 8 de Clive, que de momento no tiene fecha de bajada, así que va a seguir los sábados a las 8. Y este sábado subimos con Nunca Estuviste Tan Adorable a las 10 de la noche. Perfecto. Comentar que me habían pedido el elenco de Declive, que es Marta Vidal, Ernesto Liotti, Rosa Simonelli y Álvaro Correa. Sí, perfecto. ¿Quieren comentar? Porque nos quedó pendiente comentar un poco de qué trata Declive. No sé si Declive son dos parejas de muchos años de matrimonio. Que se invitan a comer un domingo, como todos los domingos se invitan a comer estas parejas, y en un determinado momento hay un clic, jugando al dominó, creo que es, sobre por qué trabaja de lo que trabajan o por qué trabajan, y empiezan a ver como el hastío del tiempo, como la pesadumbre de la cotidianidad, los vínculos, esta cosa de estar en pareja y no saber si se aman o no. Y estalla en una gran en un gran conflicto sobre existencial, diría yo, de por qué hacen lo que hacen, y por qué pasaron toda su vida haciendo lo que hicieron y nunca se lo cuestionaron a esto. Claro. Como tampoco se cuestionaron nunca estar con la otra persona. Nunca pusieron a pensar en el amor, si amaban o no. Fue como se fue dando y quedaron ahí. Y claro, y justo este día revienta todo eso. Y no quiero contar el final porque es bastante interesante, pero es como que se va como deshilachando un montón de cosas, y los personajes en esos lugares donde lo interpelan o no, empieza lo gracioso de encontrar explicaciones por qué o no, o cómo hacer, o de por qué están ahí, por qué quedaron ahí, ¿no? Esta cosa de la esto del que hablamos hoy, de a veces de lo absurdo que nos vemos nosotros, de lo patético que actúa el ser humano a veces en distintas circunstancias. Claro. Y todo se nunca se termina de resolver esta situación, pero están tan clavados en esa cosa de la cotidianidad que al final de todo este conflicto dice, mañana, el domingo que viene, ¿van a venir a comer? Como diciendo, o sea, los pasó por arriba la cotidianidad. O sea, no importa lo que pase, te pueden estar ahí. Se dijeron de todo, pero el otro domingo hay que volver a comer acá. Porque la cotidianidad es así. O sea, es así. Son parejas que hace más de 30 años que están juntos. Y pareciera que estalla y en un momento dice, está, se van a liberar. Ya está, se van. Porque se dijeron de todo. El fin de semana vuelven a comer. Y como, bueno, ok, perfecto. Como un círculo vicioso. Claro, no pueden salir de ahí. Perfecto. Y nada, también es muy graciosa la obra. Y tiene esta parte de reflexiva de hay lugares que son de por qué hacen lo que hacen, de que no es hay uno que es médico que toda su vida se interesó por lo demás, pero nunca se cuestionó si quería hacerlo hasta que se da cuenta ahí que no quería hacerlo. Entonces dice, pasé toda mi vida pensando lo demás y nunca pensé en mí. Y ahora que yo estoy casi ahí, al borde del abismo, me doy cuenta que pasé toda mi vida así, pensando en los demás. Y es terrible, porque vos ves cómo se va deshilachando ese personaje. Y nada, y los otros también tienen toda esa como esa vueltita de tuerca siempre, que está interesante de verlo. y a su vez es muy, muy divertido verlos en situaciones así explotadas, estalladas, es muy, muy divertido. Yo me acuerdo, fue The Clive fue la primera obra que yo fui a ver a La Gringa. Ajá. Y me acuerdo que salí pensando esto de, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Salí como diciendo, ¿cómo hago para no terminar así? Sí, sí, sí, tiene esa cosa que te interpela, uh-huh. realmente te interpela. Pero sí, a través sí. del humor, ¿no? A través del humor. Sí, está buenísimo sí, eso. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Y me parece que creo que es una característica que comparten varias obras de, uh-huh. de La Gringa. Que es que uno no se da cuenta que está siendo interpelado hasta que ya es demasiado tarde y está muy interpelado. Claro. Como que mientras lo estás viendo, capaz que no te das cuenta de lo que estás recibiendo, pero termina y es como... Era pasó? Para mí. Sí, sí, sí. Quedás así como quietito en el asiento, como bueno, ¿qué pasó acá? Sí, sí. Entonces, preguntarles, apuntan a un público variado, ¿no? Apto para todo público. Sí, sí, todas uh-huh. las obras son aptas para todo público. Perfecto. En eso no hay rango de edad ni uh-huh. nada. Han ido, por ejemplo, yo tengo cuando estuvimos en Enamorarse, han ido niños. Uh-huh. Por ejemplo, en Declive también, el otro día fue un nenito de 4 años que se uh-huh. portó divino. Sí. No hay rango de. No son para niños, obvio, ¿no? Claro, o sea, pero viste que a veces no te queda otra. Si con quién voy a dejar a mi hijo y quiero ver esta obra, sí. No pasa nada. No sé si lo puedo decir. No. Pero digo, no pasa nada en el sentido de que no las obras no son para nada. Claro. De una tonalidad, vamos a decir, no hay algo medio grosero. Grosero, sí. No hay fuera de lugares. Sí, sí. Bueno, de hecho, en. Yo tengo dos anécdotas chiquitas en Como si pasara un tren uh-huh. con niños. La primera fue, termina la función uh-huh. y estábamos cambiando ya en el camarín y viene Álvaro y nos dice que había un niño que quería hablar con nosotros. Uh-huh. Y está bueno, vamos a hablar con él. Y Tiago tenía 11 años, creo. Ajá. Uh-huh. Hacía teatro en el Centro Cultural Goes uh-huh. y estaba fascinado. Estaba fascinado. Viene y nos dice que a mí me sorprendió muchísimo, que se había sentido muy identificado, y nos empieza a contar que él había tenido una historia similar, que su padre se había ido y había uh-huh. quedado solo con su madre. Su madre estaba emocionadísima dándose cuenta también de que, bueno, de que era momento de empezar a... De hecho, si buscan en cartelera está el comentario por ahí, uh-huh. que ella dice algo como, me di cuenta que era el momento de empezar a dejar que Tiago crezca y encuentre su propio camino. No uh-huh. la quiero citar mal, pero me parece que uh-huh. es más o menos por ahí el comentario. Y nada, y eso fue un encuentro con un niño en una obra que realmente yo no esperaba público claro. infantil. Uh-huh. Y después, bueno, hace poquito también, también en Como si pasara un tren, hay un momento que Juan Ignacio se acerca a Valeria. Valeria está dormida. Valeria uh-huh. es el nombre del otro personaje, de la prima. Sí. Y él le habla bajito, le dice, vale, vale. Entonces yo me acerco a ella. Y cuando lo voy a decir, y acá es esto que el público se mete, escucho a un niño que dice, vale, levántate. Yo quedé helado. Dije, ta, subite y seguí, por favor. Pero sí, sí, es eso. Son obras uh-huh. que pueden ir a ver niños claro. y que pueden disfrutar y que pueden engancharse y esto, bueno, y sentirse identificados. Uh-huh. Es como un viaje, ¿no? Es toda sí. esta situación. Sí. Está buenísimo. Matías, no sé si me da curiosidad preguntarte esto. ¿Estás como ansioso de que te llegue a tocar otra obra? Porque bajaste hace poco y ahora no estás en nada en La Gringa. Sí, bueno, le estoy haciendo las luces a ello. Sí, sí, sí. Pero, importantísimo también. Bueno, empezamos justo este jueves, empezamos con la lectura la programación del año que viene. Ajá, oh. O adelanto. No se puede decir mucho. Sí, se llama El Juego. Ah, bueno, se puede decir. Sí, sí, sí. Todavía no sabemos si le vamos a poner El Juego o no, uh-huh. pero sí que creo que va a ser El Juego. Perfecto. Es una obra de Nelson Valente uh-huh. y son tres parejas uh-huh. Que se reúnen en una casa una noche a jugar a Dígalo con Mímica. Uh-huh. Y nada, en ese juego de querer ganar, de no, empiezan a explotar esto, casi todas las obras de ahí tienen esa sí. característica, que en un momento se da vuelta la rosca y empieza a explotar para todos lados, sobre los vínculos, ¿no? Claro. Me trajiste, el otro no sé cuánto. Y nada, hasta ahí puedo decir que... Primicias para el año que viene. Para el año que viene. Esto es, creo que, no sé si marzo, abril más o menos, porque ya empezamos ahora y en febrero seguramente ya continuamos los ensayos. Perfecto. Nada, es como parte de la programación del año que viene, que va a tener otra obra, creo que se va en Laponia, creo que también es, para el año que viene, que son como los dos estrenos de La Gringa para el año que viene. Y nada, y bueno, van a estar casi todas las obras que han pasado este año, ¿sí? Porque reponemos, pero quizás no tengan, por ejemplo, como Enamorarse, que estuvo 6 meses en cartel, claro. Quizás sea más reducido el tiempo, claro, pero unas poquitas funciones. Claro. Vamos a ir como ahí intercalando todas las obras que sucedieron en este año. Buenísimo. Entonces, ¿me quedó algo por preguntarles de las obras de La Gringa? ¿Algo que quisieran comentar? No que yo sepa. Hemos comentado de La Gringa todo. Bueno, perfecto. Entonces, que nos queda poco tiempo, voy a tener que seleccionar porque tenía algunas preguntas como para ustedes, un poco más personal. Tranquilos que no les voy a indagar mucho en su vida privada. Bueno, es medio típico. ¿Dónde se formaron para comentarle a la gente? Bueno, yo estudié en la EMAD. Hice ahí la carrera. Entré en la generación 2010 de la EMAD. Y egresé porque volví, ahí laburé por fuera y en el 2018 egresé. Sí. Y nada, después he hecho talleres en el INAE con gente que ha venido de otros lados. ¿Sí? Y nada, y mi formación después también en las obras, en la vida cotidiana. Yo tuve la suerte de, en 2011 ya empezar en el teatro infantil, que fue como una gran ventana y un gran aprendizaje, y después de ahí ya nunca paré de laburar en paralelo haciendo la carrera. Después dejé la carrera y seguí laburando, pero yo creo que el hecho de hacer también es una gran formación. Totalmente. He hecho de todo, o sea, he actuado hasta en los bondis, y nada, y eso me ha formado, y creo que también es una gran formación el hecho de hacer de hacer teatro. Sí. Está bueno. Eso es nada. Son como dos formaciones, algo más. Es un montón. Sí. Porque por un lado tenés como algo más institucional, mucho más técnico, y lo otro es tipo el puro y duro de ir puliendo, ir a la movida, a la acción ahí, el día a día, y el encontrarte con cosas que a veces no es tan como uno la aprende en las escuelas, ¿no? Ajá. Es como en la escuela a veces la teoría es como, sí, lo haces ahí con toda tranquilidad, y ahí después en la vida es palo, ¿sí? Hay que aprenderse la letra y vamos, y hay que salir y ya está, entonces, y lo vas sobre la mancha, vas haciendo, y eso es un gran aprendizaje. Totalmente. Pedro, bueno, ¿qué podemos saber de ti? Bueno, yo me formé primero yo empecé haciendo un taller de teatro en el Teatro Circular en Montevideo, ¿sí? Que para mí fue como el gran descubrimiento. Arranqué ahí en 2017 y en 2018 ya empecé la carrera de actuación profesional en el IAM. Y egresé ahora, el año pasado. El año pasado. Sí. Y de ahí estas obras que te fueron surgiendo. Sí, sí. Y de ahí eso también, como aprendiendo que muchas cosas de las que había aprendido se resolvían de otra forma. Claro. En esto, bueno, hay que salir, vamos. Sí. Bueno, no sé qué otra cosa, porque odio hacer esto, tener que seleccionar alguna. Espero tenerlos por acá en algún otro momento para otra, futuros proyectos que sé que van a haber. Les deseo que hayan. Para vos que hace poquito empezó tu carrera, y para vos, Matías, que bueno, venís de una larga trayectoria, y que siga. Pregunta. Parece que soy más viejo de lo que decís. Igual. No. Y usted que ya es un... No. ¿Recuerdan la primera vez que subieron a un escenario? Wow, sí. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo soy de Fraiventos. Sí. La escuela número 7. Sí. Que es ahí en el barrio donde se llama La Lebrato. En la fiesta de fin de curso... Pasé los 6 años, era un pibe muy tímido, ¿sí? Pero muy tímido, que no hablaba para nada. Y en la fiesta de fin de año dijeron de bailar, y mi tío me había enseñado a bailar, tipo, él le encantaba los bailes, entonces me había enseñado a bailar. Y yo me animo, dije. Y como soy petizo, había una muchacha que era más alta que yo, entonces al final todos éramos dos parejas y el otro levantaba la muchacha y a mí yo no la podía, o sea, claramente. La maestra me dice, ¿vos te animás que ella te levante? Bueno, sí. Y me levantó y todo el público que estaba ese día, sí, pero, o sea, fue una explosión de risa cuando me levantó la uh-huh. chica a mí. Y ahí sentí una sensación rarísima y dije, wow, esto. No, fue como tal, después saludamos y me quedé como esa sensación ahí. Yo creo que ese fue el primer vínculo que tuve yo con ajá. los escenarios. ¿Sí? No me voy a olvidar más de ese escenario. Era un acto de fin de año. Estaba todo el público. Claro, cuando ella me alzó fue como ¡wow! ¿No? Y me aplaudían como... Claro, o sea, era el más tímido de la clase y en un momento estaba bailando y en un momento me alzó una... Digo, que en realidad, viste que casi siempre es el hombre que alza la mujer. Sí, sí. Entonces, si era lo mismo... Y fue como tal, como una sensación ahí que yo creo que fue ahí donde le encontré como un gustito. Despertó algo. Despertó algo. Uh-huh. Después intenté seguir, hice algunos talleres, ¿sí? y eso, pero no me ocupaba para nada el teatro. Al principio, después de eso, sentí eso, dije, va, qué bien. Entré al liceo y había talleres y me hicieron hacer un ejercicio que era de moverme y todo eso así, otro me movía. Y no me gustó y dejé por muchos años hasta que a los... cuando tenía 16, 17, ajá. ahí volví porque estaba haciendo carnaval en una claro. murga y el tipo que estaba haciendo ahí me dijo, va, ¿por qué no probás de hacer teatro? Que sos, tenés pinta que andás bien y eso. Uh-huh. Y tal, me llevó mi madre porque yo no me animaba a hablar, a ese grado de timidez ajá. tenía. Y ahí empecé y a partir de ahí... Y no paraste. Sí. Perfecto. Es una frase armada esa y no paré más de hacer. La preparaste antes de venir. Sí, claro, estuve estudiando. Matías Pespa 2022. Bueno, Pedro. Bueno, yo no sé si me acuerdo así con tanta lucidez. Uh-huh. Me sorprende el nivel de detalle. Yo no lo tenía tan claro. Ah, ¿te lo contaron? No. Ah. Después me empecé a dar cuenta con el tiempo uh-huh. de ese momento. O sea, yo en ese momento no lo tenía claro. O sea, fue una sensación buenísima, pero nada que ver a lo claro. reflexivo. Claro, después con el tiempo me puse a pensar, che, ¿cuál fue mi primer vínculo? Porque... Uh-huh. Hay un determinado... Porque yo decía, por ejemplo, de la primera vez que actué a nivel más como... Te estoy robando tiempo, Pedro, de contar tu historia. No pasa nada, quédate con... Pero claro, no te das... O sea, no, para mí no era muy niño, y tenía uh-huh. 11. Uh-huh. No me daba cuenta. Después reflexionando dije, va, ahí fue el primer vínculo que tuve con un escenario. Uh-huh. Contanos tú, Pedro. Te cuento. Cuéntanos. Les cuento yo. Bueno, yo eso, no me acuerdo así como claramente cuándo fue. Sé que yo de niño, a mí me gustaba imitar a Michael Jackson. Ajá. Era como una cosa que tenía, que me gustaba personificar. No era solo bailarlo, era como caracterizarme, moverme. ¿Tenés algo de Michael Jackson, no? Sí. Bueno, te agradezco. Después, bueno, sí sé que probablemente mi escuela haya influenciado mucho porque tenía como una rama artística muy grande, uh-huh. como una apuesta muy grande como por el arte. Me acuerdo que llegaba julio, agosto y toda la escuela empezaba a funcionar en base a la muestra de fin de año. Claro. Que eran espectáculos. O sea, eran espectáculos maravillosos. Uh-huh. En lo que eso, nosotros hacíamos todo. Era como que actuábamos, bailábamos, yo qué sé, hacíamos circo. Como que había mucha cosa metida ahí. Después, bueno, está... Yo creo que no puedo no echarle la culpa a mis padres. Ajá. Porque son mis padres. Claro. Punto. ¿Ah? Responsabilidad de ellos también. Y bueno, tengo esos recuerdos, sí, de las muestras de fin de año de la escuela. Pero después hay como todo un momento en el que no tuve ningún tipo de interés en esas cosas. Hasta que hice este taller. Claro. Que lo hice ni siquiera porque surgió de mí. Lo hice porque una amiga, que fue la misma que me metió en el IAM, me dice, che, vos tendrías que venir a probar conmigo. Yo voy a hacer este taller, ¿no querés venirte conmigo? No, la voy a nombrar. Le digo, no, Serrana. No quiero. Dale. Bueno, voy contigo al taller. Y fue Lo mejor que sí. Y ahí sí tengo un recuerdo muy claro de uh-huh. bueno, de la primera muestra del taller que hicimos Rocco Kokic. Sí. Una obra de Roberto Suárez. Ahí en la sala 1 del circular. Y ahí sí, ese recuerdo lo tengo clarito de que yo entraba, aparte, era como una cosa circense también, yo entraba por una pasarela y quedaba enfrentado al público, uh-huh. y me acuerdo de estar atrás como diciendo, no sé si puedo, no sé si puedo, no sé si puedo, no sé si puedo, no sé si puedo. Y el momento de salir fue como esto, no fue como un ¡ah! Como una cosa así maravillosa, maravillosa, maravillosa. Bueno, me quedo contentísima porque llegamos al tiempo a completar la entrevista. Un poco de pena igual por haber tenido que recortar alguna pregunta. Pero bueno, nos tendremos... Volveremos para contar nuestra biografía. Volveremos. Bueno, ahí escuchaban entonces a Matías Vespa y Pedro Porciúcula, que bueno, les deseo mucha suerte. Y nada, nos reencontraremos en otro momento. Espero que sí. Estamos a martes, nos tenemos que despedir y que pasen muy bien.